radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Muy buenas tardes, les saluda a su amiga Kitty Bracho en una emisión más de este que ya está siendo el programa consentido de muchos de ustedes, ¿verdad? Astrosenda. ¿Cómo estás, mi querida Lorna? Hola, Kitty, muy bien, y a todos bienvenidos, feliz lunes, feliz semana, y pues vamos a empezar con algo de lo que todo mundo ya espera, que ya está ahí señorita cósmica conectada, mi boguest, que aún no se han puesto sus nombres, pero ya te estaban esperando, Kitty, aquí como todos los lunes. Sí, yo sé, yo sé, ya saben que los quiero a todos y que les mando muchas sonrisas para que comiencen la semana con un abrazo cálido. Y se sientan bien y en armonía, sobre todo con el universo. Sí. Y bueno, a ver, mi querida Lorna, lo que todos están esperando, el horóscopo de la semana. Por supuesto, Kitty, vamos a empezar por Aries. Bueno, pues eso es todo, el horóscopo de la semana. ¿Cómo andan nuestros invitados de hoy? Pues hay que darles la bienvenida. ¿Y qué te parece si les ponemos su cortinilla que va para los invitados? ¡Atención! Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Pues fíjense que tengo aquí a Tere Flores. Yo voy a dejar que ella solita se presente y nos diga quién es. Pero déjenme decirles que tiene el Centro Albedo, donde se imparten clases de, bueno, de astrología maya, de cábala, de muchísimas cosas, pero además tiene pues una historia muy linda. Que a ver, mi querida Tere, ¿por qué no nos presentas y nos dices qué has hecho, quién eres, cómo es que diste con esto de la astrología y cómo es que te has ido internando pues en este mundo maravilloso? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, pues aquí estoy, Kitty, muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es María Teresa Flores, yo soy abogada, pero estoy en este mundo de la astrología desde hace aproximadamente 17 años. Siempre ha sido mi pasión, de niña me encantaba leer los horóscopos de tu mamá. Ay, era lo sí, primerito, ¿verdad?, que hacía yo y decía yo, qué mujer tan acertada. Entonces, bueno, pues ahora que te conozco me da tanto gusto. Y realmente la astrología pues ha llenado mucho mi vida, me ha dado muchas respuestas y al grado de que puse un centro hace 10 años que se llama Albedo. Y pues es un centro que realmente yo le llamo una escuela de ciencias ocultas, que están a punto de ya no ser ocultas, gracias a Dios, porque son pues temas tan interesantes como la cábala, todo lo que es metafísica, astrología, alquimia, astrología maya, misticismo y filosofía de la astrología. O sea, temas maravillosos que siempre nos abren a otro panorama y pues aquí estoy. Ay, no, pues eso es maravilloso, mi querida Tere. Yo la conocí precisamente del Centro Albedo, en una de esas reuniones coloquiales que suele hacer de vez en cuando para reunir a todos los que estamos estudiando o que están estudiando dentro del centro. Y la verdad es que se hacen unas convivencias muy, muy padres. Al final vamos a dar todos los datos del Centro Albedo, de los cursos que pueden tener. Y además vamos a subir al blog toda la información por si a alguno de ustedes le interesa alguna de estas ramas que está mencionando Tere. Bueno, pues ahí tengan la información, sepan a dónde acudir, cómo comunicarse y cuáles son los horarios y qué cursos hay. Y bueno, el tema que nos trae hoy es Quirón. Y ustedes se han de preguntar, bueno, ¿qué es eso de Quirón, no? Porque en realidad pues, es un descubrimiento reciente. Quirón es un planetoide que fue descubierto por Charles T. Kowal en Pasadena, California, en 1977, por cierto, el primero de noviembre ya va a cumplir un aniversario. Y como dato curioso, no fue descubierto en el cielo, sino a través de una fotografía. No sé si sabías eso, Tere. Claro. Y Quirón gira alrededor de su propio eje en aproximadamente 6 horas. esta órbita de Quirón es todavía más excéntrica que la de Plutón y su recorrido es entre Saturno y Urano, que son, digamos así, bueno, planetas que todo mundo hemos oído nombrar en alguna ocasión y que son tradicionales. Y durante algunos años, incluso quizás, Quirón cruza el espacio interior de Saturno. Su órbita es una elipse y por eso su estancia en los diferentes signos del zodiaco, bueno, pues es muy irregular. Por ejemplo, pasa por los signos de Virgo y Libra en 2 años y por los signos de Piscis y Aries en 8 años. Y con Plutón pasa algo muy parecido. Es muy rápido en Escorpión, donde tarda 18 años en recorrerlo, y muy lento en Tauro, como ya les he platicado, donde tarda cerca de 36 años. Pero ¿por qué Quirón? O sea, ¿por qué les platico de Quirón y por qué este programa de Quirón? Porque Quirón, lógicamente, para tomarlo en cuenta astrológicamente, pues se necesitan muchos años de observación. Sin embargo, yo creo que ya a partir de su descubrimiento, muchos estudiosos, muchos investigadores se han puesto a observar realmente, bueno, cuál es el impacto que puede tener, qué significado puede tener Quirón dentro de una carta natal, de un horóscopo, y qué significado puede tener. Y lógicamente es asociado dentro de la mitología con un personaje. Entonces, Tere es experta en mitologías. Entonces, bueno, pues por eso la intención de invitarla, porque cuando nosotros aprendemos de la mitología de un planeta, entendemos mucho la esencia, parte del arquetipo de lo que puede implicar este planeta. Y entonces, bueno, pues yo le voy a pasar ya el micrófono a mi querida Tere para que nos diga, bueno, quién es Quirón, ¿no? Perfecto. Bueno, Quirón, así en resumen, es el herido, el heridor y el sanador. Entonces, nosotros observamos que tiene las tres facetas muy interesantes, porque para poder sanar tiene que conocer la herida, pero es increíble porque también se da cuenta de que él es un heridor en la misma área donde él está lastimado o rechazado. Pero bueno, Quirón, tú ya lo has dicho, está entre las órbitas de precisamente de Urano y de Saturno, y pues desde ese principio astronómico se encuentra como rechazado, porque también el rechazo es una parte característica de él, porque cuando llega a estar muy cerca de la órbita de Saturno, pues Saturno lo avienta y lo manda hacia la órbita de Urano, y Urano lo siente y lo manda a la órbita de Saturno, y así se la pasan uno y otro rechazándolo. Y es una historia interesante porque ahí vemos de que pues el rechazo lo siente desde siempre, desde que es un planeta o es un asteroide, porque no reúne las características para ser planeta y entonces lo llamaron asteroide. Pero además ni siquiera está en el cinturón de asteroides que conocemos, porque el cinturón de asteroides está precisamente entre Marte y Júpiter. Y Quirón está entre Saturno y Urano, entonces otro punto de rechazo. Y el asunto es de que, bueno, cuando lo observaron ni siquiera lo estaban buscando a él, estaban buscando un planeta atrás de Urano, y de repente pues descubren que está Quirón en medio de Saturno y Urano, y entonces es como observan que ahí hay un cuerpo celeste que no sabían cómo llamarlo, porque no le correspondía el nombre de asteroide ni de planeta, no era luna de nadie, y entonces pues dijeron es que llegó y ahí se puso. Pero bueno, la historia mitológica es la que nos indica por qué se siente tan rechazado. Kitty, ¿quieres que te la empiece a platicar? Ay, sí, nada más déjame a completar esto que acabas de decir. Quirón es un cuerpo celeste poco común, tienes toda la razón. Su verdadera naturaleza yo creo que todavía es un enigma para muchos de los astrónomos, y tiene como una característica, como los cometas, una capa de gas y de polvo, pero es demasiado grande como para ser un cometa típico. Claro. Se le ha relacionado también con asteroides, pero su órbita es diferente, y bueno, finalmente por eso le llamé yo una especie de planetoide, ¿no? Exacto. Y es el primero de varios cuerpos celestes con estas cualidades. Y bueno, desde marzo de 1999 les han denominado centauros. Polus y Nessus son otros, pero Quirón, bueno, pues es el más conocido astronómicamente y astrológicamente. Y se supone que su origen es el cinturón de Kuiper, que es un anillo de cuerpos celestes exteriores que están a la órbita de Neptuno. Los astrónomos calculan que la órbita actual de Quirón tiene solo unos pocos millones de años y que probablemente no estará siempre en la misma órbita, bueno, pues como los otros planetas, ¿no? Pero a mí lo que me fascina y me encanta, porque es una historia linda, ¿no?, que también ahí lo involucra un poco con Prometeo, ¿no? Claro. Uh-huh. Es la historia mitológica de Quirone. Y así vamos a entender, bueno, ¿por cuál qué? Es la esencia, ¿no? Exactamente. ¿Qué es? Muy bien. Bueno, mira, Quirón es un hijo de Saturno, lo que los griegos conocen como Cronos. Pero vamos a plantearlo con los nombres romanos para ubicarnos en el mundo de nuestros planetas. Resulta que Quirón, pues, es hijo de Cronos, o como te digo, de Saturno, pero es un hijo extraño porque Saturno jamás se enteró de que lo había tenido. El caso es que un día, siendo Saturno un titán, es un ser pues bastante extraño, tenía derecho a poseer todo lo que se le diera la gana, y entonces un día observa a una hermosa ninfa que anda en el bosque caminando muy a gusto, muy contenta, se llama Filira. Ustedes sabrán que las ninfas son mujeres muy hermosas que despiertan al sexo opuesto el deseo, la pasión de poseerlas sexualmente. Y entonces, pues, obviamente Saturno o Cronos, pues la ve, le encanta la chica, la empieza a perseguir por el bosque y pues esta chica se da cuenta de que un monstruo, finalmente un titán, muy grande y muy feo, la viene persiguiendo y entonces pues ella, siendo ninfa, tiene ciertos poderes y entonces se transforma en una yegua y empieza a correr por todo el bosque para huir de, precisamente de Saturno. Saturno, creyendo que Filira está jugando, se transforma en un hermosísimo caballo, un hermoso corcel, y la empieza a perseguir. Total que la alcanza, abusa de ella, tiene una relación sexual y finalmente pues se va. Entonces Filira se queda muy triste ahí en el bosque, pues pensando todo lo que le había sucedido, pero con el tiempo se da cuenta que está embarazada. Entonces su embarazo es así como que muy a disgusto, como que se siente muy mal. Y bueno, llega el tiempo, tiene a su hijo, y cuando tiene a su hijo se da cuenta que la mitad de su cuerpo es de un caballo y la otra mitad es precisamente de un ser humano. Entonces tenía, digamos, tenía la cabeza y el dorso de ser humano, pero tenía cuatro patas como un caballo. Y entonces ella, cuando lo ve, pues se espanta, se asombra de lo horrible que es su hijo, siendo ella tan hermosa. Y pues obviamente empieza a correr como desesperada por el bosque, se pone muy nerviosa. Y entonces le pide a los dioses que la conviertan en lo que sea, porque no puede ya soportar la situación que está viviendo. Y entonces la escucha el dios Zeus, para nosotros Júpiter, y entonces le concede el deseo de convertirla en cualquier otra cosa. Y esa otra cosa es precisamente en un árbol de tilo. Y se queda ella, tú sabrás que dicen que los árboles de tilo son como que están muy apacibles y muy tranquilos, así como que a gusto. Y el otro día me contaba una amiga que sabe de herbolaria que la planta de tilo, que aparte te provoca mucha tranquilidad y calma, es peligrosa porque puede ser abortiva. Entonces imagínate si el asunto es de que pues te deja tranquila por todos lados, pues es muy posible que pierdas al bebé también, ¿no? No lo sostienes. Pero bueno, Filira se transforma en un árbol de tilo y hasta ahí acaba su historia. Pero el bebé se quedó llorando debajo de otro árbol, muy solitario, y los llantos de este bebé pues llaman la atención también al dios Júpiter, que te digo que es Zeus, y resulta que entonces manda a su hijo Apolo a que vea qué pasa con ese bebé que tanto llora. Entonces llega Apolo, lo observa, lo ve y le dice, pues sí, es un niño que ha quedado abandonado, pero realmente es un centauro, porque pues no podemos decir que sea un humano, pero tampoco es un caballo, es un centauro, mitad hombre y mitad caballo. Entonces Júpiter le encarga a su hijo Apolo que le dedique el tiempo y que lo eduque. Y entonces Apolo se convierte, digamos, en el protector de Quirón, porque este pequeño va a ser Quirón. Y entonces Apolo le enseña todas las artes que él había ya concebido, que él había aprendido, como es la música, la medicina, la astronomía, herbolaria, todo lo que podía encontrar en su camino. Apolo, que era un ser muy inteligente, pues lo aprendió todo, pero se lo enseña además a Quirón. Y Quirón desde muy pequeño pues empieza a observar la naturaleza, empieza a observar el cielo, a darse cuenta que hay mucha relación del cielo con la naturaleza. Y entonces se convierte como en un joven solitario que pretendía siempre estar más con la naturaleza para percibirla que con los dioses, que además los dioses lo veían mal porque pues no era un ser perfecto, era algo extraño. Y con los humanos tampoco podía relacionarse bien porque pues no era un humano. Entonces el pobre se quedó en un plano intermedio y sintiéndose bastante rechazado también, tanto por humanos como por dioses. Y bueno, su origen es de un rechazo de la mamá también. Entonces es la primera función que tiene este pequeño, que es el rechazo que le provoca una herida muy fuerte en él mismo y que con el tiempo se va a ver manifestada en alguna parte del cuerpo. Es decir, una herida emocional puede después manifestarse en un área específica del cuerpo físico. Sí, claro, dicen que el cuerpo habla cuando las emociones callan, ¿no? Exactamente, y entonces ahí viene la historia de por qué a Quirón se le ha reconocido como el chamán, como el herbolario, como el médico holístico, que usa todo lo que aprendió, absolutamente todo, y a partir de ahí él empieza a curar a la gente que está enferma, pero fíjate lo interesante, enferma del alma, que traen una herida de vidas pasadas, una herida en el alma. Eso quiere decir que es una situación que no se creó aquí en la tierra o en esta vida, pero se está atrayendo de otras emociones que en este momento hay que observarlas para curarlas o para observarlas. O sea, es como si fuera un karma. Es un karma, de hecho. Es como los karmas que tú vienes acumulando de vidas pasadas inconscientemente. Claro, porque si tú te vas al fondo del asunto, nos dice que es el sanador del alma, el que te sana la herida del alma. El alma muchas veces, pues aquí obviamente sentimos tristezas, dolores, angustias que no podemos componer fácilmente, pero la herida del alma se trae de otra vida y entonces se convierte en algo muy kármico. Pero lo más interesante es que Quirón, con el paso de su vida, él sana muchísimas personas, muchísimos dioses. Bueno, según yo, los dioses no se enferman, pero él era el médico de los dioses. Entonces él estaba al tanto de que los dioses estuvieran pues bien alimentados, pero también se dedicó mucho tiempo a sanar a los humanos. Entonces los humanos iban, lo buscaban en alguna cueva donde se encontraba Quirón y entonces él lo sanaba. Pero esta sanación, fíjate, como él dice, debe de empezar desde la psique. Debe de empezar antes de que se manifieste en el cuerpo físico. O sea, la sanación debe ser del alma, como lo hacían en la antigua Grecia, que tenía que ver con que tú te ibas a algún lugar, te daban tus masajes, te daban tus alimentos nutritivos, te hacían dormir demasiado, te hacían reír demasiado, pero en la noche un médico, digamos estilo quironiano, venía y te hablaba suavemente al oído, como tratando de curarte el alma o de hipnotizarte, para que la curación no solamente fuera física, sino que también fuera del alma. Entonces lo que hace Quirón es como hacer un puente entre el mundo físico y el mundo psíquico. Que lo mismo le sucede al pobre Quirón, no sabe si él está en el mundo psíquico o en el mundo humano, o en el mundo humano en el mundo de los dioses. O sea, está en todos lados, pero en ningún lado puede estar a gusto. Entonces es una situación que a él le complica la existencia, pero trata de ayudar a los que están enfermos de una situación semejante. Oye, qué maravilla de historia. Sí. A ver, sígueme contando. Bueno, y el caso es que Quirón se vuelve en el chamán de todos los humanos y de todos los dioses, y con el tiempo pues él se vuelve en el mentor, en el maestro de todos los hijos de los dioses, pero también de los hijos de los reyes. Entonces ustedes recordarán una película que hace muy poco existió, que se llama El Ladrón del Rayo, en donde varios estudiantes se iban a estudiar a un lugar extraño en el bosque, y el maestro, el mero mero de ahí, el director, era Quirón. Precisamente era un artista bellísimo, no me acuerdo cómo se llama, pero el mero. Y entonces él andaba en una silla de ruedas. Nosotros lo observamos aquí en la tierra como que no puede caminar porque anda en silla de ruedas, pero lo que realmente es que no se mostraba cómo era, porque pues la mitad es caballo y la mitad es humano. Pero él se dedicó a enseñar a todos los héroes, a los hijos también de los reyes, a los hijos de los dioses. Ahí tenemos, por ejemplo, que él educó a Jasón, él educó a Hércules, también a Ulises, y el caso es que le mandaron a muchos héroes para que pudieran realizar su actividad. Lo muy lindo de todo esto es que Quirón pues también se enamoró, algún día tuvo su amor, se casa. No recuerdo el nombre de esta mujer, no sé si en algún libro exista, no sé si tú te acuerdas del nombre de ella, pero se casa con ella, es una centauro también. Y resulta que con esta centauro tiene una hija que se llama Melanipa. Y con Melanipa pues la trata muy bien, es también una chica joven, bonita, muy divertida, pero resulta que Melanipa un día queda embarazada. Entonces fíjate, aquí vienen las historias de cómo se repiten de familia en familia. Sí. Sí, resulta que Melanipa tiene un hijo, y obviamente Quirón, cuando se entera de que su hija está embarazada, la corre, se pone muy enojado de cómo es posible que le haya hecho eso a él, y entonces la manda a vivir pues realmente con su tío Neptuno, y que sería Poseidón. Y entonces se va a vivir esta chica, pues ahora sí que al fondo del mar, cuidada por el tío Neptuno, y con el tiempo tiene a una hija. Ah, pero no te dije de quién se embarazó. Se embaraza del dios Éolo. Éolo es el dios del viento. Entonces ahora sí que queda embarazada del dios del viento. Quirón se enoja muchísimo, la manda a vivir al fondo del mar. Y en el fondo del mar, pues es cuidada por el tío Neptuno, que también lo podríamos llamar Poseidón. Y con el paso del tiempo, pues esta nieta de Quirón, pues va a ser un personaje muy importante, porque se va a llamar Hipólita, que es la mera mera de las Amazonas. Entonces las Amazonas, tú recordarás que son un grupo de mujeres que viven en una isla específica de Grecia, y estas mujeres se dedican a la cacería. Su diosa principal es Diana o Artemisa, y esta chica que se llama Hipólita, pues resulta que no quiere mucho a los hombres, como que cada año invitan a una fiesta muy grande a los hombres para que se vayan a, pues ahora sí que a relacionar con las mujeres, las dejen embarazadas, pero después los matan a ellos. O sea, no hay una buena relación de estas amazonas con los hombres. Sí, no, y está bien eso de úsese y tírese, pero úsese y mátese. O sea, como que, y, bueno. Claro, y los usaban realmente nada más para quedar embarazadas, ¿no? y continuar la especie, pues. Pero bueno, desde ahí viene una situación muy interesante psicológica de qué es lo que pasa con esta mujer que usa y desecha, como tú dices, ¿no? O sea, Hipólita trae un coraje con los hombres, un enojo muy grande, en donde yo voy a ser más poderosa que tú para que nadie me dirija. Bueno, ya otro día hablaremos de las Amazonas, porque hay muchísimas y cada una tiene una historia, pero formidable. Después te voy a invitar a que nos vengas a platicar de Lili. Ay, Lili es fabulosa, ¿no sabes? Ese es el tema que más me encanta, porque como que de repente nos damos cuenta que todas somos Lilith. Sí. En algún área de la carta tenemos a Lilith y bueno, ahí tenemos que ser como ella. Bueno, pero regresando a Quirón, resulta que es increíble ver cómo se fue enojando con su hija, que se embarazó y la corre, pero por si él también fue un hijo rechazado. Exacto. Entonces te das cuenta ahí las tres funciones de Quirón, ¿sí? Que es primero el herido o rechazado. Segundo, el heridor o rechazador. Y tercero, va a tomar conciencia y se va a dar cuenta de que no puede seguir haciendo eso, que ahora tiene que poner todos sus servicios para el bien de la humanidad y la sanación del alma de la humanidad. ¡Ay, qué lindo! Uh-huh. Es muy bonito, sí. Bueno, pues entonces así sigue toda esta historia. Bueno, porque cuando ya has leído tanto de tantos mitos, empiezas a relacionar todos con todos y dices, es que es cierto, si este es el árbol genealógico de Quirón, pues ahora entiendo por qué él no quiere al padre, pues ni siquiera lo conoció, el padre ni se enteró que era Saturno, Cronos. Pero si te vas más al fondo, bueno, también Quirón tiene mucha relación, por ejemplo, con Hércules. Su mejor amigo era Hércules, y acuérdate que él también, Quirón, educó a Hércules en muchas artes. Entonces, bueno, para los que nos escuchan, Hércules tiene un trabajo muy interesante, que son los 12 trabajos de Hércules, precisamente porque Hércules es hijo del tal Zeus o Júpiter, que es un hombre que es muy mujeriego, ve a una mujer, se enamora de ella, la seduce y pues tiene hijos. Entonces, Júpiter o Zeus tiene una relación con una mujer que se llama Alcmena. Entonces Alcmena, pues al ver que Júpiter la anda por ahí provocando y seduciendo, pues muy contenta le dice que sí. Y entonces, pues queda embarazada de él. Así todas y las tiene, mujeres, al más seductor, ese quieren todas. Sí, no, él quiere a todas. Por eso Júpiter es el más grande planeta que tenemos y tiene muchísimas lunas. Y esas lunas, la mayoría han sido sus amantes. Okay, entonces es muy interesante ver cada luna que tiene. Por ejemplo, está Europa, está Io, está un joven que era Ganímedes, que también fue amante de Zeus. Pero bueno, esa es otra historia. Te digo cómo se van uniendo todo en una red de cuentos y cuentos y cuentos. Pero bueno, llegando a que Hércules es hijo de Zeus y de una mujer que se llama Alcmena, pues resulta que este jovencito desde pequeño pues era muy fuerte, y entonces pues no le podían controlar sus fuerzas. Y además Hera, que es la esposa celosísima de Zeus o de Júpiter, se entera de que Zeus acaba de tener un hijo por ahí y entonces lo empieza a perseguir. Es el arquetipo de la mujer celosa, esta mujer Hera, que persigue a las amantes y a los hijos de su esposo, en vez de enfrentarse al esposo y decirle, ¿por qué me haces esto? Claro. Va con la amante y le hace la vida imposible. y también va con los hijos de este amante y de su esposo a hacerles la vida imposible. Entonces Hera le pone 12 trabajos a Hércules, que quiere decir Hera, los trabajos de Hera, ¿ok? Hércules son los trabajos de Hera. Y entonces le pone 12 trabajos, trabajos muy difíciles porque Hércules, para poder vivir con los dioses, tiene que demostrar que es un ser divino. Y entonces empieza a hacer 12 trabajos. Unos libros te lo marcan desde Virgo hasta Libra y otros libros te lo marcan como el de Alice Bailey, que te dice que hizo sus trabajos desde Aries hasta Piscis. El asunto es saber qué libro lees, los trabajos son los mismos. Pero lo interesante es de que tienen que hacer sus 12 trabajos pasando por cada signo del zodiaco. Entonces Hércules, cuando llega al signo del zodiaco de Libra, tiene que hacer un trabajo muy interesante, que es capturar a un jabalí. Y entonces ese jabalí es muy grandote, pero resulta que cuando va a hacer su trabajo, pues ahí se detiene porque se encuentra a su amigo Quirón. Y Quirón le da tanto gusto verlo en el bosque caminando, haciendo un trabajo que le ha sido encargado, que lo invita a descansar en su cabaña. Y entonces, como es el trabajo de Libra, Libra siempre se distrae de lo que debe de hacer y se queda por ahí en el camino. Vale. ¿Verdad que eso nos pasa? Nos distraemos y luego se nos olvida que, ay, iba para allá y ya estoy hasta acá, pero ahorita me regreso. Y entonces, Quirón invita a su amigo Hércules y le dice, oye, ¿por qué no te vienes un rato a mi casa? Te doy de comer, descansas, nos tomamos una copa de vino y luego ya sigues con tu trabajo. Pero como todos los libras, pues llegan, comen rico, están ahí platicando, llega otro amigo que se llama Fobos, otro centauro, y entonces empiezan a brindar, pero se les acaba la botellita de vino y como claro, tenían... Claro, se embarcó, para el pesito, claro, pomo, ¿no? Tenían los centauros dos, pues ahora sí que son dos barriles gigantes de vino, únicamente para eventos muy especiales. Pero entonces a Quirón y a Fobos se les hace muy fácil decir, pues vamos a abrir uno, ¿no? Ya sabe, lo libra, sí, total, no pasa nada. Y total, abren el otro. Bueno, uno de los barriles. Y después, pues ya que se lo acaban y que están bien borrachos, dicen, pues vamos a abrir el otro, total, ¿qué más da? Y abren el otro. Y entonces hacen una fiesta entre los tres y una orgía muy grande. Y resulta que los centauros, que finalmente son instintivos, otros centauros que hay por ahí, huelen el vino abierto de los centauros y entonces se acercan a la cabaña y empiezan a ver que Quirón y que Fobos y que este Hércules están muy contentos en el festejo, se enojan de que no fueron invitados los otros centauros y que además se han tomado su vino. Y entonces, muy interesante, se enojan tanto que se meten a pelear todos y unos contra otros y Quirón también peleando por ahí. Resulta que Hércules, que ya había hecho en ese tiempo el trabajo de la hidra, de Lerna, resulta que Hércules había ya envenenado unas de sus flechas con este animal salvaje que tenía, que es otro trabajo que después los contamos, que lo hace precisamente en el signo de Escorpio, matar a un animal extraño de muchas cabezas, que se puede decir que es una serpiente extraña, en donde le mataba una cabeza, tenía que matar a toda esta serpiente, pero si mataba a... tenía además muchas cabezas. Cada vez que le cortaba una cabeza salían otras 9. Y luego cortaba otra y le salían otras 9. Entonces así se multiplicaban hasta que dijo no puedo. Y bueno, total, el asunto era matar la cabeza de en medio. Y ya con eso quedaba este animal completamente muerto. Pero como se da cuenta de que ese animal tiene un veneno muy terrible, pues entonces moja sus lanzas con ese veneno. Y así las guarda y se las lleva ahora sí que en su bolsa o carajo o algo así como... Bueno, en su bolsita donde guarda sus flechas. Y resulta que en ese momento que está peleando con todos los centauros, saca una de estas flechas. Y entonces, cuando la lanza, pues va pasando Quirón por ahí y le cae en una pata, porque no podríamos decir que en una pierna. Entonces, lo lastima. Y esa herida es con la que va a tener que sufrir muchísimo tiempo, porque es una herida física. Y esa herida física, con el tiempo, pues resulta que se le infecta, le duele demasiado, y resulta que Quirón es inmortal. No se puede morir, si hubiera sido un humano ya se hubiera muerto por esa herida, pero él es inmortal. Y entonces sufre mucho, mucho, mucho con esta herida, que bueno, finalmente Hércules no lo quería lastimar a él, pero pues fue un accidente. Y Hércules se siente también muy comprometido con esta situación de haber herido a su maestro y a su amigo. Y entonces, pues Quirón, a través de esta herida, aprende muchísimo de cataplasmas con plantas, de cómo curarse, de cómo quitarse la infección. Se le curaba un momento, pero le volvía a regresar la infección terrible. Y total que pues nunca se pudo curar él mismo. Habiendo curado a tantísima gente, a tantísimos dioses, él no se pudo curar. Entonces aquí vemos que la herida de Quirón, que también es una herida del alma, se puede manifestar en el cuerpo físico y muchas veces no se puede curar, porque ya es una manifestación de las emociones. Pero con el tiempo, pues resulta que Quirón ya no aguanta más y se lo cuenta a Hércules: ya no puedo más con esta herida, ¿qué haré? Y entonces Hércules se acuerda de que algún día escuchó una historia en donde había un señor que se llama Prometeo. Exacto, sí. Que está atado en una montaña que se llama, bueno, la montaña no me acuerdo si es el Tártaro, pero está atado y resulta que todos los días va un águila y le come el hígado, lo muerde. Y entonces esta es otra historia de los mitos en donde vamos con Prometeo. Sí, ya les he platicado yo aquí a los que nos han estado escuchando algo de la historia de Prometeo, porque yo lo asocio mucho con Urano. Muy bien, ¿no? Exacto. Es una de las asociaciones que hace Liz Green, ajá, ¿no? De planeta Urano, para entender una parte. Sí, para entender el porqué. Porque roba el fuego prometido a los el fuego a los dioses, el que es el fuego del conocimiento, y se lo entrega a los humanos, ¿no? Y es el fuego de la conciencia, además. Entonces, bueno, pues imagínate, los dioses se ponen como locos, ¿no? Y por eso este personaje, que es Prometeo, está castigado. Y entonces tiene que estar atado en esta roca, en esta montaña, ¿no? Donde viene el águila, todas las noches le devora el hígado, que es el único órgano del cuerpo, claro, que parece ser que se regenera. Que se regenera, es de lo más interesante, los mitos, que todos son una realidad, de repente vas viendo que es cierto, claro, el hígado es el único órgano que se regenera. Y por eso el águila le comió este hígado, porque no lo querían, no querían que muriera. También era un poco inmortal, algo por el estilo, pero el asunto es que no podía salirse de este castigo, porque finalmente, como dices, había desobedecido a Zeus, para exacto, nosotros Júpiter, porque Zeus, fíjate que de alguna manera le tiene cierto odio a los humanos, no nos quiere. Sí, no, ajá, no nos quiere para nada. Entonces lo que él quiere es deshacerse de nosotros, pero Prometeo, que observa muy bien que el ser humano ha estado sufriendo muchísimo, que le ha costado mucho trabajo evolucionar, que no puede abrir su conciencia, que no puede darse cuenta de muchas, muchas cosas teniéndolas enfrente y no las ve, es exactamente cuando Prometeo decide robarse el fuego y llevárselo a los humanos. Pues obviamente cuando nosotros pudimos como humanos controlar el fuego, porque nadie lo inventó, el controlar el fuego nos abrió a una perspectiva diferente, tanto de alimentación como de sanación, como de muchas, muchas cosas. Realmente el observar la historia del fuego es una maravilla. Después, si quieres, algún día hablamos de la diosa Vesta, que es precisamente la que cuida el fuego. Es hermosa, claro, esta sí, diosa, cómo cuida el fuego del hogar. Pero bueno, el asunto es de que Prometeo, que está atado y está castigado por el dios Zeus, pues únicamente puede ser liberado si un inmortal accede a ponerse en su lugar. Y entonces, pues de alguna manera, pues va a Hércules y platica con su padre, que es Júpiter o Zeus, y entonces, pues no muy convencido, Zeus dice que está de acuerdo y que entonces tome su lugar Quirón, y que Prometeo ya puede bajar a hacer su vida. Claro, con una condición, que tiene que usar una corona de una planta especial, que no recuerdo el nombre, y un anillo, para que nunca se olvide que él también depende muchísimo del mando de Dios, o sea, de Zeus o de Júpiter. Y total que sube Quirón, y después de estar un tiempo ahí, pues el mismo Zeus se compadece de él, lo libera y lo pone en una constelación que es la constelación del Centauro. Ojo, no es la misma de Sagitario, es la constelación llamada Centauro. Y entonces su liberación permite observar cómo y en qué momento la herida del alma se sana. Y es precisamente en el momento en el que uno muere, ¿ok? En la vida, la herida de Quirón no se sana. Es hasta que mueres y ves los resultados del servicio social prestado a la humanidad. Entonces, bueno, Quirón, al final de cuentas, vamos a observar que es el sanador, y es el sanador de las heridas de la humanidad o de cada uno de nosotros, que nos va dando la pauta para darnos cuenta que la enfermedad física proviene de una enfermedad emocional, ¿okay? Y que esa es la que hay que empezar a sanar, que es la psique. Si no empezamos a observar desde ahí que tengo enojo, que tengo coraje, que tengo frustración y que todo se lo estoy echando a mi cuerpo físico para que se vaya, digamos, cristalizando y se enferme alguna parte de mi cuerpo, obviamente, pues nosotros seremos personas enfermas físicamente, pero también nuestra alma se regresará donde tiene que regresar una vez muertos físicamente, pues regresará enferma. Y entonces regresa la situación en la próxima vida. Entonces es muy interesante porque Quirón es el sanador. Si tú te fijas, la palabra Quirón es muy ocupada, por ejemplo, en quirófano. ¿Mm? Sí, los quirófanos, cierto, tienen que ver con la curación. Luego, quiropráctica, ¿qué otra será? Quiro, bueno, todo lo que empiece con quiró proviene del término de Quirón, que es el sanador. Y es el sanador chamán, no es el sanador médico normalmente. Es el que utiliza todas las técnicas existentes para poder sanar a la gente. Por ejemplo, quirología o quiromancia. Es una forma de poder observar que si tú lees el futuro o lees la mano, que no tanto es que adivines, lees la mano, empiezas a observar que la mano te está diciendo muchísimas pautas para que tu comportamiento vaya mejorando. O bien la quiropráctica, ¿no? Que al final de cuentas, pues, van de la mano y nos dicen muchísimo del futuro y de cómo podemos empezar a sanar nuestra alma para no dañar a nuestro cuerpo. ¿Ok? Pues, ¿cómo lo ves? No, pues está fantástica la historia. Yo creo que esto nos va a permitir, porque déjenme decirles que no todos los astrólogos, debido a que, bueno, en realidad esto es un descubrimiento reciente, podríamos sí, decir. Sí, 1977 a la fecha. Si lo comparamos con que los planetas tradicionales que ya conocemos, bueno, desde el siglo VIII antes de Cristo, con los caldeos, bueno, pues ya los tomaban en consideración. Claro. Y tenemos todos estos miles de millones de años observándolos y viendo el impacto que tienen en una carta natal, que tienen en el destino de las personas, cómo influye, ¿no? Pero sí, es cierto. Desde que se encontró a Quirón, bueno, ha habido mucha investigación al respecto. Y aunque no todos los astrólogos lo utilizan, bueno, yo sí ya saco dentro de la carta natal la posición de Quirón. Y ahorita está Quirón precisamente a 2 grados de Piscis y retrógrado, ¿ok? O sea, va de nuevo, pasa 3 veces a veces por el mismo grado. Exactamente, entonces, bueno, ya tenemos algo de observación, los astrólogos ya tenemos algo de información. ¿Por qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro. Para dar tiempo a que si hay alguien que tiene preguntas, bueno, pues el público nos puede hacer comentarios, nos puede decir que si tiene alguna inquietud, si quiere saber algo más sobre la mitología de Quirón. Y déjenme decirles que, bueno, ahorita no traigo la computadora, pero si me mandan sus datos, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, ya lo saben, como siempre. El próximo programa de AstroSenda, que es el día 26, que además no tenemos invitado, me voy a dedicar toda la hora a sacar todas las ascendentes, todas las lunas, y les voy a dar la posición de Quirón en sus horóscopos. Así es de que manden los datos para que tomemos nota, y el próximo lunes les prometo que les digo su signo solar, su ascendente, la posición de su luna y la posición de su Quirón, para que vean, bueno, pues dónde está, donde tienen que trabajar en realidad. Y ahorita yo quiero que Tere nos platique, bueno, qué significa Quirón dentro de la carta astral, ¿no? Y, a ver, Lorna, ¿tenemos algún comentario o nos vamos directo a la pausa? Nos vamos directos a la pausa porque andan ahí muy, pues yo no sé si se quedaron como imaginándose todo en forma de película, porque están calladitos, pero ahí están todos los miboguest, entonces nada más es cosa de que se animen a que, bueno, primero que pongan su nombre, porque decir mi bogués número 70-1009 o 50-307 es muy feo. Entonces, no, sí. Pues díganos quiénes son. Aunque sí, no sea verdad, no importa. Pero claro, para, no. Para decirles con cariñito, exactamente, Pedrito, Carlitos. Exacto, que se pongan un ¿no? nickname y ya nosotros para mandarles por lo menos algunos saludos. Claro, y si no, y además si me van a mandar sus datos para que claro, el próximo lunes hagamos este análisis y le dediquemos toda la hora a darles esta información. Uh-huh. Bueno, pues si quieres saber a quién, ni modo que diga el 74 o el 75. No, pues no. ¿No? Exactamente. Así es, Kitty. Pues vamos a escuchar esto de David Bisbal, que se llama Mi Princesa, y regresamos. Ay, qué romántica. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con esta historia interesante que yo espero que les haya revelado mucho de lo que puede significar la ubicación de Quirone dentro de una carta astral, claro, dependiendo de la casa, que ya saben que cada una de las casas representa un escenario de nuestras vidas, y con quién está haciendo aspectos, ¿no? Si está directo, si no está directo. Entonces, sería padrísimo que nos platicaras, Tere, bueno, ¿qué significa Quirone en las casas? ¿Qué significa, claro, Quirone en los signos? Muy bien, mira, fíjate, por ejemplo, Quirón siempre tiene un regreso, siempre tiene un regreso, es decir, su ciclo para dar toda la vuelta por todos los signos del zodiaco tarda aproximadamente entre 49, 50 o 51 años, que es un proceso que decíamos, por eso no es un planeta, sino tendría un tiempo exacto. Y ese proceso de ir caminando por todas las casas es precisamente como si fueran los 12 trabajos de Hércules, o sea, nosotros nos vamos enterando y conociendo en qué áreas podemos estar heridos, pero por fortuna no toda la vida, o sea, en 7 años, en 8 años, en 2 años, como decías a veces. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, si alguien llega a tener a Quirón en la casa 1, pues ahí nos está diciendo que tiene una falta de autoestima muy grande, que el rechazo es consigo misma, que no se acepta, no se quiere, y normalmente es la gente que constantemente está haciéndose operaciones para verse mejor, para sentirse mejor, y pues al tener a Quirón ahí, tú sabes que la herida no se va a curar en vida, se va a curar una vez que uno haya muerto. En la casa 2 es muy interesante porque la herida viene en relación con la economía y también con los valores personales. La economía, cuando alguien tiene a Quirón ahí, nos hace sentir como que nunca tenemos dinero, como que no valemos. Y cuando yo he visto que la gente llega a tener dinero teniendo a Quirón en la 2, pues lo regalan, lo dan, se sienten comprometidos con los demás porque sienten que no se lo merecen. Fíjate nada más qué cosa. Me encantaría para que la gente que nos está escuchando nos explique, si nos vas explicando antes de la explicación de Quirón, ¿qué significa la casa? Porque perdón, ya lo hemos platicado muchas veces. Ah, claro. Siempre tenemos nuevos escuchas, entonces yo quiero que ellos sepan. Bueno, la casa 1 representa la personalidad, el carácter. Muchas veces también se habla del aspecto físico. Y entonces al tener a Quirón ahí, lo que rechazamos es nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro aspecto físico. Entonces por eso decía yo, en la casa 1 con Quirón ahí, nos indica que nosotros no nos queremos, no nos gustamos. Y entonces la gente lo que empieza a hacer es constantemente operaciones, pues ya sé que se cambien el busto, que se pongan algo increíble. Porque hay gente que de veras tiene mucha como adicción a la cirugía, sí, a los tratamientos, es cierto, y a esto. Y en realidad yo también lo tengo comprobado, Quirón en la casa 1 son las personas que son frecuentes de las salas de cirugía. Sí, exactamente, ¿no? Entonces es son impresionante, pero así que son de quirófanos constantemente, sí, porque quieren cambiar, ¿no? Sí. Quieren sanarse a través de una cirugía. Luego tenemos en la casa 2, que es la casa de los valores y del dinero, de cómo yo gano mi dinero y además qué valores personales tengo. Pues un Quirón ahí nos afecta demasiado, porque si tienes dinero, pues si me inmediatamente requieres deshacerte de ese dinero porque tú mismo lo rechazas. No es un dinero que te corresponda, no es para mí. ¿Cómo yo voy a tener y los demás no van a tener? Y entonces se empieza a buscar gente que tenga necesidad de dinero. Y entonces, a través de regalar su dinero, empieza a hacer su servicio. Pero es gente que no se acepta económicamente como es. Y es una situación difícil de trabajar porque es el poco valor que se le ha dado de pequeño. Y entonces ahí viene un aspecto psicológico muy fuerte, que dentro de la psicoastrología, Quirón, después de Saturno, sería el segundo término a estudiar, porque es un tema pues 100% psicológico. Exactamente. Uh-huh. Y tampoco en la casa 12 acepta a sí mismo, digamos, en sus valores, sus valores. Sus recursos. Sí, no le gusta. No puede creer que tiene los recursos. Claro, y entonces siente que tampoco es capaz de crear riqueza. Okay, no los utiliza exactamente. Luego en la casa 3, que es la casa de los hermanos, de los pensamientos, también de los primos, de los tíos y todo lo que sea a corto plazo, como los viajes cortos o los estudios básicos hasta la preparatoria, pues vamos a encontrar que quien tiene ahí a Quirón, pues resulta que siente, en primer lugar, que los hermanos lo lastiman o lo rechazan, o él mismo va a rechazar a algún hermano. Y entonces decimos, como ya como astrólogos, se empieza a quironear con los hermanos, o sea, se empieza a sentir rechazado por los hermanos, pero también como que se burlan de sus pensamientos, como que es un hermano que lo hacen a un lado por cómo piensa. Okay, y cuando habla, pues se burlan de él, no les parece, y tiene problemas en su comunicación con Quirón. De hecho, Sigmund Freud tenía a Quirón en la casa 3, y dicen que murió de un problema en la quijada, o sea, algo le pasó, si no me equivoco, tuvo cáncer y ya no pudo comunicarse adecuadamente. Entonces es algo interesante de observar de que de pues ya no puede. Ahí está su sí, herida, ¿no? Ahí está su herida, ya no puede más hablar y entonces empieza su herida del alma. Y bueno, si nosotros nos vamos a la historia de Sigmund Freud, cada vez que se le aparecía Jung, que fue su alumno y que lo en este momento podríamos decir que hasta lo superó, pues lo veía y no podía enfrentarse, entonces mejor se desmayaba. No podía hablar cuando estaba Jung. Entonces es interesante pues no por algo. Eso, ¿eh? Sí, por algo, porque pues yo creo que se dio cuenta que lo iba a superar. Y obviamente pues ahí los problemas de ego y de demás, pues lo hace que lo expulsen de ciertas asociaciones. Bueno, eso sería en la casa 3. En la casa 4, fíjate, es bien interesante, yo ahí lo tengo, es una herida con la familia. Como que sientes que la familia te rechaza, como que la familia no te quiere, como que pues llegaste ahí y además eres completamente diferente a toda tu familia, entonces ni eres parecida a nadie y acabas siendo... la ovejita negra, pero después con el tiempo tú también rechazas a tu familia, no te gusta, y luego con el tiempo, ya digamos 49, 50, 51 años, te das cuenta que tienes que sanar a esa familia, porque está muy lastimada por todo lo que ha pasado durante toda la vida, se presenta la oportunidad de sanar a la familia, igual que sucedería en la 3, sanar a los hermanos, en la 2, sanar tu economía. Y en la 1, sanarte a ti mismo. O sea, son los 3 pasos. Primero sentirse rechazado, luego rechazar y luego sanar. Acuérdense que la sanación es lentamente hasta que uno muere. Luego tendríamos en la casa 5, que la casa 5 tiene que ver con los hijos, la creatividad, los romances sin compromisos y toda la alegría, la festividad y es una casa divertida. Pero si tienes ahí a Quirón, vamos a ver que la persona se siente rechazada por sus novios, novias, por sus relaciones románticas o que llega a tener creatividad y su creatividad es rechazada. Y entonces te vas dando cuenta que por los hijos, por los hijos también, entonces siente una gran herida con los hijos y con todo lo que haga va a sentir un rechazo. Luego en la casa 6, fíjate, qué bueno que llegamos a la casa 6 porque si tú te fijas, Quirón no tendría ningún signo a quien dirigir. Entonces muchos han dicho que Quirón debería ser el planetoide, como lo queramos llamar, que rige a Virgo y Virgo rige la casa 6. Sí, claro, entonces sería de sanador. Manera, la casa de la salud. Exactamente, hemos llegado a la casa de la salud. La casa del trabajo. Exacto. El trabajo que te le da estructura a tu vida. Ajá, ¿no? Y entonces ahí metemos a Quirón, lo podríamos poner como regente de la casa 6 o de Virgo, y entonces veríamos que ahí está el sanador. Pero entonces vemos que su herida del alma va a ser en relación con su salud o con su trabajo, pero que va a poder sanar una vez que se dé cuenta que es un sanador del cuerpo físico y que su trabajo lo puede dedicar a la sanación de los demás. Entonces Quirón en la 6 a lo mejor es el más bonito de todos los Quirones porque sí es un sanador 100%. Sí, yo conozco gente que tiene Quirón en la casa 6 y son sanadores. Sí, cierto. Naturales. Tengo una alumna que así es. O son chamanes o son, se dedican a la... Incluso tengo muchas terapeutas que tiene a Quirón en la casa 6. Ah, ahí está. Entonces, los médicos, de hecho, deberían de tener a Quirón en la casa 6. Los actuales terapeutas que están haciendo todo un mundo holístico de sanación deberían de tener aquí a Quirón. Entonces, es el Quirón al 100% capaz de curar cualquier enfermedad. ¿Okay? Es bonito el Quirón ahí. De ahí nos vamos a la casa 7, que ahí es muy feo el Quirón. No, debe ser horrible. Horrible. Imagínate, sí. La pareja, el matrimonio, los socios, tus relaciones. Entonces, tener a Quirón ahí, pues es el sentir el rechazo de tu pareja. Y luego tú rechazar a tu pareja. Y con el paso del tiempo darte cuenta que al único que tienes que sanar es a tu pareja. Y tu relación de pareja, por supuesto. Y tus relaciones, fuerte. Porque de alguna manera es la casa de lo social, ¿no? Exactamente, es la primera carta de lo social. Demás. Gentes en un plano, no como está en la casa 3, sino como es en la 7, ¿no? Exacto. Ni es la 11 de los amigos, ni es nada. Sí, la relación tú a tú. laborales, las relaciones de relaciones públicas. Entonces, imagínate si alguien se siente mal allá afuera y no se puede relacionar, debe ser espantoso. Sí, va a ser fuerte. Esa casa es muy dura para Quirón, sinceramente, porque duele muchísimo la relación de pareja. Luego en la casa 8, fíjate que ahí he encontrado que obviamente es la casa de la sexualidad, la casa de la magia, la casa de la transformación, de los valores de los demás, el origen de la vida y el origen de la muerte. Bueno, la muerte. Y es muy interesante porque tener ahí a Quirón nos habla de muchas cosas que cuando tú lees una carta de forma terapéutica, te das cuenta que ha habido cierto abuso sexual. Entonces es muy fuerte porque está la herida del alma en el aspecto sexual. Y muchas veces no es que te hagan algo, sino que tú sientes que te hicieron algo. Y entonces es cuando percibes lo que trae tu alma de vidas pasadas. Es una casa muy complicada para leer a un Quirón. Bueno, frente a la persona que lo tiene, pues, ¿cómo le dices? Oye, sí, no todo el mundo está preparado algo y no sabe, ¿no? No, entonces y hay que andarse con mucho cuidado. La casa 8, como yo les he mencionado aquí en el programa, bueno, es la primera casa que corresponde al subconsciente. Yo sé que hay terapeutas que dicen que es el inconsciente siempre. Pero es el subconsciente. Pero para mí, yo siento que hay diferentes niveles. Una cuestión es la 12, que me habla del inconsciente colectivo. Sí. Que ahí sí es el bagaje incluso de otras vidas que yo traigo, ¿no? Pero la casa 8 son las heridas que tengo de esta vida. Y entonces ahí empiezas a captar si está así, Quirón. Entonces sí pudo haber un abuso sexual en esta vida que de alguna manera lo he dejado escondidito para no acordarme, porque me duele. Pero entonces ahí empieza mejor. Ese sí me parece que es en esta vida. Y en esta vida es cuando entonces tendrá que resolverlo también, como tú dices. Entonces se vuelve una casa muy difícil de leer porque estamos hablando de algo muy sensible. Yo cuando veo un Quirón en la 8, pues me voy primero con cuidado y que mira que rechazas mucho los temas de la sexualidad, que tienes ciertas cosas que hablar con este tema, pero si tú quieres sacarlo, pues sácalo. Si no, bueno, guárdatelo para ti cuando sea necesario, ya lo dices. Pero sí, normalmente nos habla de este tipo de abusos. Y también en relación con los valores de los demás, acuérdate que también están las herencias. Entonces sí, es gente que a veces es desheredada o ni siquiera figuró para nada en el testamento de los abuelitos o del papá y pues simplemente le hicieron rebelde, a un lado. O por su manera de ser, los papás no le dejaron nada. Exacto, entonces ahí vemos a un Quirón fuerte porque pues se siente relegado de todo, que con el tiempo sabemos que tendrá que sanar esa herida hasta que muera, tendrá que trabajar en esa herida respecto de otras personas. Luego la 9, pues a lo mejor es una herida que duele por no haber entrado a la universidad, por no haber entrado a hacer un diplomado, porque es la casa del pensamiento abstracto y de los estudios superiores. Y entonces ahí meter a Quirón, bueno, también tiene que ver con el extranjero, las filosofías, con el tema de mente abierta. Y entonces ahí cuando tenemos a Quirón vemos que cuando esta persona se mete en temas más abstractos, más filosóficos, es rechazada. Y entonces también se siente como que rechazado en el momento en que empieza a hablar de esos temas lindos. Como desubicado, ¿no? Sí, y se siente desubicado porque los demás dicen, ah, ya va a hablar, ah, ya va a empezar. No, mejor que no hable porque va a empezar con sus filosofías extrañas y sus cosas horribles. O bien cuando la gente va al extranjero y tiene este Quirón, no se siente a gusto. No es un lugar donde puede, bueno, ningún lugar del mundo es un lugar donde ellos se puedan sentir a gusto. Sí, es cierto. Y además también tiene mucho que ver, yo creo, cuando menos es lo que yo me he encontrado, con gente que de alguna manera se ha sentido rechazado por las mismas creencias que tienen. Ah, también, ¿no? Está la religión, porque tienes está razón. La religión ahí, es parte de tu misticismo, de tu filosofía. Entonces, gente que ha sufrido en la vida, que en algún momento se ha peleado con Dios, ¿no? Que se ha sentido expulsado de la iglesia porque siente que es un pecador, ¿no? Claro. Porque su estilo de vida a lo mejor no va de acuerdo con lo que le enseñaron en las iglesias, ¿no? Y entonces ahí viene la herida, claro. Que lleva la culpabilidad hasta que la tiene que sanar y decir, bueno, pues eso dice la iglesia, pero la filosofía, yo qué opino, y Dios es otra cosa, ¿no? Claro. Luego tendríamos a Quirón en la casa 10. Fíjate, la casa 10 tiene que ver, para la psicoastrología es la mamá porque es un reflejo de la 4. Pero bueno, es muy interesante. Yo tengo a Quirón en la casa 10. Ay, ¿cómo ves? Sí, bueno, sí. Pero también es el rechazo al éxito. Es algo muy fuerte, pero es cierto. Ya que tienes el éxito, ay no, mejor tómalo tú porque yo no lo quiero. Y entonces lo empiezas a pasar a todo el mundo y no te haces responsable de tu éxito, pero tu éxito es tuyo. Y entonces ahí empezamos a ver, ¿por qué no quieres tu éxito? Y nos tendríamos que ir, por supuesto, a analizar, a ver, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Dónde quedó la relación de Kitty con su mamá? ¿Qué sucedió? ¿Quién le entregó qué a quién? Entonces, obviamente, este es todo un trabajo psicológico que teníamos que ir a ver. ¿Qué pasó con tu mamá cuando estaba? Lo tengo bien consciente ya a estas alturas de mi vida. Ya rebasé yo los 50, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ya lo tenía muy consciente, pero tienes toda la razón. Se supone que a los 50 ya tenemos conciencia. El problema fue precisamente una herida con mamá, ¿no? Uh-huh. Incluso una competencia posterior, ¿no? ¡Ey, cierto! Hay una competencia ahí y hay un rechazo. Y fíjate, de alguna manera, la profesión, se heredó la vocación. Y cuando viene parte de la sanación, es en el momento en que mi mamá fallece y me dice, te estoy entregando un legado. Mm. Me dice, y te hago responsable de él. No. Para que no te prostituyas ni lo malgastes. Yo por eso parte de la esencia de tener el programa de Astrosenda es mostrar a las personas que hay un lado serio y profesional de la astrología, que no es una ciencia divinatoria, que no es una charlatanería y que no nos sacamos los conocimientos de la manga, sino que hay toda una estudio y observación de miles y miles de años y que no es una ciencia esotérica, ¿no? Por Exacto. eso la esencia, aparte de dónde nace Astrosenda, de la inquietud, pues es precisamente de eso. Y trato de evitar todos los temas donde el astrólogo se las quiere dar de adivino, ¿no? No, eso sí, y creo que ya estamos en una etapa de darnos cuenta de que nadie está adivinando nada. Estamos leyendo además, o estamos interpretando, pero adivinando. El trabajo que hemos hecho todos los astrólogos ha sido importante. Sí. Los verdaderos astrólogos, uh-huh. ¿no? Porque yo he sentido que ha habido un despertar, ¿no? Hacia todo este conocimiento. Cierto. Y ya hay una mayor conciencia. Cuando menos en mi sentir, aunque es mi entorno sea pequeño, yo siento que sí hemos trabajado todos juntos de la mano y hemos ido modificando un poco esta falsa idea de que el astrólogo, bueno, como dice la televisión, me va a decir si marido me engaña, ¿no? Sí, eso es increíble, que luego se te acercan para ver si su marido lo engaña y dices, bueno, yo no te puedo decir eso, yo te puedo decir cómo te va a ir en la vida, qué va a suceder, y no lo estoy inventando, estoy leyendo la carta astral. Pero sí es muy cierto, esto del legado que te dejó tu mamá tiene mucho que ver con Quirón. Ahora hay que analizar, ¿tú lo querías? Pues, porque es una responsabilidad bien fuerte. En realidad, no. Ahí está. En realidad, no, sin embargo, la vida... Llega un momento en que yo le digo, cuando el destino te alcanza, ¿no? Porque uno puede leer en su carta natal. Yo sabía que yo tenía, por ejemplo, una misión de servicio, ¿no? Yo sabía que tenía una misión precisamente aquí con esta cuestión de Quirone, ¿no? Y sabía, con mis nodos lunares en la casa 1-7, que mi trabajo en esta vida era... trabajar con una pareja y aprender a convivir. Cosas que yo rechacé toda mi vida, ¿no? Mm. Pero llega un momento en que la vida, el destino te alcanza. Y te pone en tu lugar. No te puedes hacer, ¿no? Exacto. Pues dicen, bueno, no quieres una pareja, pues te voy a poner a tu papá ahí para que te hagas cargo de él y aprendas a convivir, ¿no? No quieres el éxito, de alguna manera, pues ahí te va una te lo marca voy a dar. Uh-huh. Que tiene 50 años de posicionamiento en el mercado y la gente te va a buscar porque tú tienes un mensaje que transmitir, ¿no? Y más, como dices, que lo tienes en Piscis. ¿No? Entonces, bueno, sí hay, yo he visto, claro, llega un joven de 20 años a leerse la carta astral y estoy viendo misiones de servicio y estoy viendo todo este... No se lo puedes decir porque no te lo va a entender. Ay, qué bueno que lo dices, porque muchas veces necesitamos pasar por muchos años para darnos cuenta que la carta se está comprobando con la vida. Y el joven, pues a lo mejor cree que le estás leyendo el futuro... pero realmente le está leyendo la misión de su vida. Exacto. Y esa es otra cosa. Yo sí es como se los trato de plantear. Esa es la misión de tu vida. Le dije, uh-huh. ¿por dónde te vas a ir? Puedes buscar todos los pericuetos, puedes buscar diferentes caminos. Pero vas a ir ahí. Pero finalmente la vida, las circunstancias y el destino te va a colocar en el momento perfecto para que puedas cumplir tu misión. Claro, tienes que ser humano, ¿no? Eres un ser de luz, pero tienes que aprender a ser humano, ¿no? Uh-huh. Tienes que ser competitivo, tienes que enfrentarte a la vida en esta selva de asfalto y tienes un momento para divertirte, tienes un momento para trabajar, pero tu destino y tu misión te va a llegar, ¿no? Exacto, y entonces eso es lo que hay que ver, como cuando ya tenemos cierta edad, nosotros vamos comprobando qué es cierto, qué pasó. Y a los 20 años podemos jurar que no es cierto, nunca va a suceder y no, yo me voy a encargar de que eso no suceda. Y la vida te pone. Nada más que ahora hay que llegar en conciencia. Eso es todo. No vas a cambiar todas las cosas como quisiera, sí, pero hay que verlo en conciencia. Yo sí he notado diferencias. Sí, los jovencitos están abriendo. Los jovencitos de ahora, sobre todo los que ya vienen vibrando a otra frecuencia, te lo captan de inmediato, ¿no? Sí, es cierto. Yo tengo un alumno de 15 años que, estando dentro de una clase de puros mayores, dijo él un día: yo sé que vengo porque estoy con ustedes y porque voy a seguir con ustedes. Y cuando le vimos su quirón, lo tiene en la casa 10. Y nos dimos cuenta que él necesita estar con gente mayor, porque la casa 10 es de gente de autoridad, porque con los jovencitos no se entiende. Claro. Él lleva una vida ya muy evolucionada a sus 15 años y con los jóvenes, pues no. Claro, no, y ahí está su ambiente social, porque también la casa 10 representa el medio social. El medio social. Finalmente te vas a desenvolver. Entonces, fíjate, ahí para que alguien de 15 años se dé cuenta de que eso le está pasando, y dices: Dios mío, ya se abrió todo, ya llegó lo que necesitábamos. Hay una apertura impresionante. Realmente, estas nuevas generaciones ya traen una activación de su ADN, ¿no? Vienen vibrando a nuevas frecuencias y ya traen incluso memorias kármicas y ya se acuerdan. De si muchísimas de la galaxia, si vienen de la, claro. ¿De dónde viene, no? Sí. Es impresionante. Sí, este quirón es maravilloso. Y en la casa 10 hay que irse al fondo de la relación con la mamá, de lo que te heredó la mamá, de cómo lo tomaste cuando eras jovencita y ahorita cómo lo estás tomando, ¿no? Que finalmente ahí vemos el proceso de todo quirón. Mientras no lo quise y me chocó y no me quisieron porque se dedicaban a esto y luego yo no lo quiero y ahora lo tengo que hacer, no hay de otra. Es el servicio social que tuvo que hacer Quirón con Prometeo, acuérdense. Fue finalmente con Prometeo, el que llegó y dio la luz, okay, ahora yo me pongo en tu lugar. Okay. Es como tu mamá, que dio luz a mucha gente. Sí, ahora claro. Te toca a ti, okay. Sí, sí, espero poder. No es otra cosa más que el Quirón. Chiquita, no, no, para nada, vas a ver humilde, que no. Pero... Claro, pero bueno, lo vas a seguir. De todos ustedes, grandes maestros, seguramente voy por el camino correcto. Ah, pues ahí vamos juntos todos. Fíjate que ahora me he dado cuenta de que en la antigüedad el astrólogo se peleaba uno con otro. Ahorita estoy sintiendo una hermandad muy grande de los astrólogos y ayudándonos unos a otros. No sé a qué se deba, antes había una competencia increíble y todo el mundo sí, se quitaba egos, y se arrebataba sí, y no es cosa de arrebatarnos, es cosa de compartir. De y ojalá compartir lo entendamos y de, todos. Y de caminar de la mano para realmente transmitir los mensajes que se están sucediendo, que además son muy importantes para la época que estamos viviendo, ¿no? Así es. Y es parte también del Quirón en la 10, o sea, exacto. Manejar el ego, lo voy a manejar porque no se trata de que yo sea la famosa con un Quirón en la 10, se trata de que yo pueda con esta fama llegar a muchos lugares donde me escuchen. O servir de plataforma para que nos unamos todos los astrólogos, que también es uno de los objetivos de Astrosenda, ¿no? Claro. De decir, bueno, a ver, muchas veces yo les platico que a los que nos dedicamos a astrología solar, porque bueno, alguien tiene que ser la ventanita y la puerta, ¿no? Yo conozco gente que me ha dicho, el día de hoy yo por tus libros comencé a estudiar astrología. Me dicen, ya no te compro tus libros, me dicen porque son solares. Andale. Pero el día de hoy, y me los he encontrado en clases con De Mundana y en clases que yo también estoy tomando, ¿no? Muy bien. Y eso la verdad es que sí me deja una gran satisfacción muy grande, porque aunque sea solar y nos llamen los astrólogos pop, ¿no? Estamos cumpliendo la función de abrir puertas. Sí, ya cada quien decidirá hacia dónde se va, pero el asunto es abrirla. Hacia dónde se va, ser, ¿no? Prometeos y llevar la lucecita. Y parte del objetivo de Astrosenda es abrir esta plataforma y decirles, la astrología no es nada más el tratar de adivinar qué va a ser mañana o qué va a ser pasado mañana, si me voy a casar con el rubio, no me voy a casar con el moreno, con el pelirrojo, dinero, ¿no? Sino es que aprendamos a entender que hay una misión de la vida y que la astrología tiene muchas especialidades. Ha venido Walter con la astrología eleccional, horaria, Luis Michel Fox con la carta natal de Pancho Villa, medicina. Sí, hay temas hermosos. O sea, y cada quien se va especializando en algo, afortunadamente. Cada quien tiene una especialidad y si todos nos unimos, yo creo que vamos a poder transmitir mucho mejor el significado, la importancia que tiene la astrología como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Claro, hay que destacarla nuevamente y salvarla de donde y está. Y tú, bueno, no se diga la labor que haces con el Centro Albedo, ¿no? Sí, claro. Tú eres también una transmisora de todos estos mensajes, ¿no? Exactamente, ahí vamos caminando. ¿Descansamos sí, o qué? Tengo una pregunta por aquí. ¿Qué significa Quirón en la casa 11 en Piscis? Saludos de Elena Pedrosa. Es hola, que nos falta la casa 11. Uh-huh. Y también les manda saludos Eugenia, que también ya está aquí escuchando. Y por acá nos preguntan el Mivo Guest 351133. Hola, ¿van a repetir este programa? Felicidades, está interesantísimo. Claro que sí, hay una repetición allá a las 9 de la noche. Hola, mi querida Helen. Uh-huh. Ahorita ya pasamos, es que nos emocionamos con la plática aquí y nos detuvimos sí. Un momento. Uh-huh. Eugenia, te hicimos caso, muchas gracias por tus comentarios y la crítica constructiva. Si te fijas, hoy sí. No tenemos música de fondo. Está muy, okay. Muy de fondo. Muy entonces, de fondo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar porque llegamos a la cúspide de la 10 y ahí nos quedamos, pero vamos a la 11. Entonces, un Quirón en la 11, obviamente la casa 11 habla de los grupos, de las asociaciones y de los grupos al grado de que puede ser el grupo de astrología, el grupo político, el grupo de básquetbol, o sea, todos los grupos que existen. Obviamente la gente va al grupo donde se siente a gusto, no donde no se siente a gusto, pero tener a Quirón en la 11 nos habla de una herida con los grupos y un rechazo a los grupos. Obviamente me siento rechazada cuando voy a un grupo. Esa gente que por más que quiere y trata de platicar con alguien acaba como aisladito por ahí porque no se siente feliz, no se siente bien, pero con el tiempo entonces esa persona va a rechazar a los grupos. Obvio, si no le fue bien en un grupo pues ya no va a ir. O en varios ya no va a ir. Pero el asunto no es aislarse de los grupos, sino darse cuenta en conciencia que el asunto es llegar a sanarse a través de los grupos y ella o él aprovechar una sanación para los grupos. O sea, hacer algo por los grupos. Muy muy al también estilo Prometeo. Servicio comunitario. Uh-huh. También ahí entra mucho la parte de servicio social, ¿no? Y de compartir los grandes ideales. Claro, sí, sí, finalmente es al grupo donde puedo yo abrir mi conciencia a otra realidad, ¿no? Es muy interesante. Yo me llamo a la casa 11, la ventanita por la cual miramos al mundo, ¿no? Exactamente, porque estoy adentro, ideales, pero afuera hay otra cosa, sí, es cierto. Ahí entran todos los grupos a los cuales nos vamos afiliando en el transcurso de nuestras vidas y entran, bueno, pues nuestros amigos, nuestros guías y nuestros maestros. Muy bien, tienes razón, es una ventanita, así le vamos a llamar la ventanita. Ese es en relación a la casa 11. Ahora, la casa 12, que para mí es un tema más a la casa 12, porque ahí sí, yo creo que sí está todo así, y no está nada. Sí, viene todo el bagaje de vidas pasadas. Exactamente. ¿No? Recuerden que la casa 12 es precisamente el tema de las vidas pasadas, el karma, los encierros, el sacrificio, los enemigos ocultos. Uy, todo lo que ves en la casa 12. Los amores prohibidos, es cierto. Todo lo que no se debe de ver está en la 12. Y luego le pongo a Quirón, imagínate. Entonces no puedo ver que me duele, a qué rechazo y por qué lo rechazo. Y como tiene que ver si con vidas pasadas la casa 12, más Quirón que me habla de que mi alma viene herida de la vida pasada, pues seguramente cuando yo veo a Quirón en la carta de alguien y está así tan, tan dolido este Quirón, sé que su trabajo va a ser muy fuerte y que la única forma de sanar va a ser a través del servicio social y en donde realmente tendrá que irse a encerrar él mismo para darse cuenta quién es. Ahora, los encierros no tienen que ser en las cárceles o en los hospitales como muchas veces se ve en los libros. También tiene que ver con tu propio conocimiento de ti mismo. Irte ahí, echarte un clavado en ti mismo para ver quién eres, de dónde estás herido y por qué vienes herido. ¿En dónde está la sanación de tu alma? Y así entonces es, ahí es. Descubrir que solamente soy un vehículo para el servicio de Dios. Y entonces te vuelves en el chamán curador de toda la gente. Y a lo mejor te vas a tener que sentar a escuchar a medio mundo, pero no importa, escúchalo, porque entre más escuche el otro, también se va a ir sanando. Entonces, bueno, es la sanación del inconsciente. Exactamente. Yo siempre que veo un Quirón en casa 12 y cuando veo a la persona abierta, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre es constelar. Ah, muy bien, vamos, porque tiene que ver con la familia, por supuesto. Para ver, bueno, qué está pasando, cuáles son los patrones que están repitiendo e incluso ver que vengo cargando de otras vidas, ¿no? Claro, porque recuerden, Quirón... O regresiones también, ¿no? Sí, Quirón fue rechazado por su papá y por su mamá. Bueno, por su mamá. Su papá ni lo conoció, ni supo dónde quedó, ni nada, ni siquiera supo de su existencia. Pero la mamá, en el momento en que ve a Quirón y lo observa a los ojos, se pone a llorar y a gritar. Es el rechazo natural que toda mujer siente cuando ya no es ella misma, ya es ella y un niño. Ajá. Y dices, ay, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? O del niño naciendo, que es expulsado por la mamá cuando nace normalmente, por donde debe nacer. O bien por cesárea, pues de todos modos lo están sacando de su área de confort y es el primer rechazo que uno tiene en la vida. Mi mamá no me quiso porque me expulsó. Y ahí viene el nacimiento y el primer encuentro aquí en la vida con un rechazo fuerte, profundo, pero que ese sería físico. Ahora hay que ver el alma. ¿Quién lo rechazó? ¿Quién lo mandó aquí de vuelta? ¿Por qué se regresó? Claro. Ajá. Entonces, bueno, ahí hay cantidad de libros que nos hablan de vidas pasadas, que nos hablan de cómo encontrar tu vida pasada, las regresiones que dices, las constelaciones, que esas están tan fuertes ahorita en la práctica, que te están ayudando mucho a entender a tus antepasados. Es correcto, uh-huh. sí. Así es. Tere, qué maravilla, la verdad es que estás llena de luz. Ay, gracias. Te veo llena de luz. Me encantas, me encanta tu serenidad, me encanta tu dulzura. Me encanta tu sabiduría. Kitty. Y yo, la verdad, bueno, pues ya te voy a adoptar aquí. Yo seré muy, muy feliz si me adoptas. La verdad aquí. Es que te quiero comprometer aquí a que cuando acabemos el programa nos des una fecha, porque también a mí me parece que Lilith es muy importante. Lilith es una cosa de lo más divertida, pero de lo más significativa dentro de. Ay, pues no sé qué decir, si dentro del judaísmo, que la han borrado por completo. Claro. Los católicos que jamás la han oído. El mundo lésbico que la ha adoptado y que pues no sé por qué, pero bueno, la adoptaron, pero todo está ahí relacionado con una mujer libre. Exacto, uh-huh. Y además, bueno, es importante ver dónde está Lily también. Como asteroide, ¿no? Ella también es un asteroide, fíjate. Exactamente, uh-huh. Entonces, bueno, sería padrísimo que la próxima vez que nos vengas a visitar, nos vengas a hablar un poco de Lilith, ¿qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto, por supuesto que es un tema maravilloso, aquí estaré. Y también queremos que nos compartas pues todos los cursos que tienes en Centro Albedo. Claro. Creo que yo tengo algo en de las actividades, que igual que la mandas a Estela Polaris, me la mandes, para que yo tenga oportunidad de subirla al blog. Ah, perfecto. Y entonces la estemos anunciando y sepamos que ahí podemos encontrar, porque tú das muchas clases sobre Venus, sí. Das clases sobre las mitologías, das muchas clases muy interesantes, hay astrología maya, hay cábala, entonces yo creo que tu centro es importantísimo, claro. Por todo este conocimiento que imparten. Entonces, sí, si nos dices dónde te pueden llamar, dónde te pueden localizar. Claro que sí, mira, me pueden llamar a mi celular, que siempre contesto y siempre estoy junto de él, si quieren, es el 044-555-401-1084, o bien al teléfono de la escuela, que es el 58-08-1667. La escuela está en Avenida Colonia del Valle 413. Yo les voy a decir que lo apunten mejor de otra manera, porque así se van a hacer bolas. Es una callecita tan pequeñita que mejor anótenlo como Eje 5 Sur Eugenia 413, primer piso. Ahí hay un letrero que dice Albedo. Es una escuela de ciencias ocultas. Damos cábala, damos psicoastrología, porque aquí le llamamos psicoastrología. Está el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. En el nivel 1 ahorita tenemos el próximo sábado la clase de la luna. Quien quiera integrarse serán bienvenidos. Y también tenemos astrología maya, tenemos astrología médica. También tenemos, cada año va Walter a darnos una plática sobre cómo van a estar los temas del próximo año, que va a ser muy interesante. Va a estar este primer sábado de diciembre, ahí va a estar con nosotros. Y también vamos a tener nuestro brindis astrológico, que es cada año. Y ahora nos va a deleitar el doctor Arturo Álvarez Bravo con una plática sobre el tema de la Navidad esotérica. ¿Qué es la Navidad realmente? Ajá. Y ahí vamos a estar. Pero bueno, hay muchos temas, muchas cosas que estamos poniendo en práctica. Y pues ojalá la gente se quiera integrar, porque hay cantidad de temas que hay que desarrollar. El 6 de enero siempre tenemos, bueno, el primer sábado de enero tenemos un festejo que se llama La Rosca de Reyes, que es precisamente la celebración de los tres reyes magos como astrólogos. No como magos, sino como astrólogos. Y entonces ahí nos reunimos todos los astrólogos. Espero que no se te vaya a olvidar, Kitty. Porque es un evento donde platicamos quién era Melchor, quién era Gaspar y quién era Baltasar. Y sabiendo que existe un cuarto rey mago, que también ya lo hemos adoptado ahí. Y pues todos nos reunimos para celebrarnos nuestro día, que es el 6 de enero. Que precisamente ahí fue el año pasado donde tuve el placer yo de conocer a Tere. Sí, es cierto. En esta famosa rosca, uh-huh, que organiza, donde nos reunimos parte de la comunidad astrológica, pero también estudiantes de todas estas ciencias que además pues a nosotros nos fascina. No, vuélvenos a dar tus teléfonos, por favor. Claro que sí. Aunque yo ya los voy a subir al blog, okay, junto con esta entrevista. Y sería padrísimo que cada mes me pasaras tu calendario de actividades, porque yo sé que tú lo tienes muy bien armado, ¿no? Uh-huh. Sí. Para que yo lo pueda subir al blog, okay, y esté a la mano del que esté interesado en cualquiera de estos temas. Por supuesto que sí, la Escuela Albedo está abierta para todos. Y luego que me integres a dar unos cursos ahí. Pero por supuesto, desde el año pasado, no, desde este año que te vi, te dije, pues ya vente a darnos cursos, aquí eres bienvenida. Sí, sí, lo que pasa es que acuérdate que yo escribo libros. Sí, pero no importa, vamos a platicar tus libros. Vamos a hacer todo lo posible por organizarnos e ir a darles una bonita conferencia. Muy bien, claro que sí, por supuesto. Mira, el teléfono... El celular es 044-555-401-1084. Yo soy Tere Flores. Por acá tenemos una pregunta de Daniela Johnson y dice, ¿cómo se saca Quirón en Kepler? Gracias, maestra Tere. Muy bien, mira, te vas a Planetas y donde están los planetas, que es un pequeño icono que dice Plans, y ahí te vas directamente a donde dice Asteroides. Y los asteroides los vas a encontrar una cantidad inmensa, pero obviamente el principal, que siempre es Quirón, es el primero que te marca. Entonces ahí le pones una flechita para que te lo acepte y ya te lo toma. Y por ahí encuentras a Lilith y también te la saca. Sí, exactamente. Está en el cuadrito donde se pone personalizar el mapa natal, que lo sacas y le pones personalizar. Y donde dice planetas, están todos los transneptunianos, están los tradicionales. Ahí nada más le pones una flechita en Quirón, le pones una flechita en Lilith y ya te deben de salir en todos los mapas. Espero que hayamos contestado tu respuesta. Si no, bueno, escríbeme al Facebook o a mi correo electrónico, que es kittybracho@gmail.com. Y también tu Facebook. Ah, mi Facebook, pues ya ni me acuerdo cómo es. albedo.astrologia@gmail.com. Ese es mi mail. Ese es tu mail. Y el Facebook es Albedo Astrología. Albedo Astrología. Así es. Facebook. Okay. Te digo, yo ahí anoto cada rato. Sí, ahí nos encontramos, es cierto. Sí, yo te veo ahí. Bueno, pues muchas gracias, Tere. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias a todos mis amigos. Bueno, ya saben que este es su programa Astrocenda y que estamos aquí para servirles. ¿Qué vamos a tener el próximo jueves, mi querida Lorna? Ay, pues este jueves al fin voy a tener a Diana Turner, ahora sí, hablándonos acerca de lo que es la reencarnación. Antes voy a tener, todavía no estoy segura, un enlace con Sanación Pránica México, porque van a dar dos pláticas muy diferentes acerca de la alquimia en el ser humano. Y después van a dar otra también acerca de tratamientos taoístas, pero están por confirmármelo esta semana. Entonces, el tema seguro es hasta ahorita el de Diana Turner y reencarnación y vidas pasadas. Me parece padrísimo. Además, Alejandra Armas y yo queremos estar juntas en un programa tuyo. Ah, mira. Claro que sí. Ahí te lo tuiteamos. Claro que sí. Kitty. Entonces, así bueno, es. Pues no se pierdan el jueves el espacio de Lorna de 5 a 7 de la noche. Los que quieran escuchar la repetición de este programa es hoy a las 21 horas. Ya saben, yo soy su amiga Kitty Bracho. Los quiero mucho. Quiero que vibren en armonía con el universo y les mando... Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.